Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratiti babesten dute gure herria, entzunei zue beti orain Euskal Herria. Arratsaldeon denari, hemen gaude berriro, Uruguaitik, Ana, Victoria, Gloria. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria. Nos reencontramos este año, nuestro primer programa. Y bueno, bienvenidos. Hola, hola a todos, Cayo. Bueno, acá estamos luego de 2 meses de vacaciones, que por diversos motivos nos tuvimos que tomar. Y para comenzar de vuelta el programa, que bueno, muchas cosas sucedieron en estos 2 meses que estuvimos de vacaciones, pero por suerte los compañeros y compañeras de esta radio y otra gente se ha movido tratando de informar un poco sobre las cosas que iban pasando en Euskal Herria, que por cierto son bastante graves, ¿no? Porque se está viviendo bajo un estado de excepción total, digamos, de cara a las próximas elecciones que hay en el Estado español. La represión no cesa. Y bueno, pero antes, para situar un poco a toda aquella gente que por ahí el año pasado no nos acompañó y ahora se engancha o nos escucha por primera vez, vamos a pasar un audio que dice, bueno, ¿qué somos los vascos?, ¿no? Sintéticamente, una breve explicación. Fefe, ahí vamos. Estamos hartos de repetir lo mismo una y otra vez. No, no somos españoles. No, no somos franceses. Somos hombres y mujeres de Euskal Herria. Nuestra identidad no se basa en la negación del otro. Es nuestra firme voluntad de ser lo que nos lleva a ser eso que siempre hemos sido. Hombres y mujeres de Euskal Herria. Se dice que somos uno de los pueblos más antiguos de Europa y que el euskara es una lengua milenaria anterior a cualquier civilización indoeuropea. Y sin embargo, no es eso lo que nos convierte en ciudadanos vascos. Son las ansias de ser, de querer ser, las que nos hacen de aquí, de Euskal Herria. La tierra para quien la trabaja, gritaban los jornaleros. Vasco es todo aquel que vive y trabaja en Euskal Herria, afirmaba Argala. Y todos aquellos que para ser libres tuvieron que dejar este pueblo, que viven en la cautividad más cruel, que dieron la vida para ser y seguir siendo. Y todas las personas que viven, juegan, cantan, escriben, sonríen y lloran en este pueblo, también son ciudadanas de Euskal Herria. No somos ni más ni menos que ningún otro. Simplemente somos. Somos vascos y vascas, porque así lo hemos sido siempre, pero sobre todo y ante todo, porque queremos seguir siéndolo. No queremos ser más. Tampoco pedimos menos. Bien, y decíamos que muchas cosas han sucedido en estos 2 meses. Lamentablemente el estado de excepción ha ido avanzando y el pueblo sigue movilizándose, y a más represión, más movilización. Bueno, decíamos que también agradecíamos a los compañeros que han seguido con el día a día, ¿no?, los acontecimientos en Euskal Herria, y cuando la ocasión lo ha requerido, incluso realizaron programas especiales, cuando, por ejemplo, la detención y tortura de Igor Portu y Martín Sarasola. Igor Portu, que recordamos, debió ser hospitalizado por las torturas recibidas y estuvo ingresado en la unidad de cuidados intensivos debido a, entre otras cosas, la perforación de un pulmón como consecuencia de los golpes recibidos, ¿no? También ha habido muchas detenciones. El número de presos políticos supera ampliamente en la actualidad los 700, y El año pasado tuvimos varias entrevistas, comunicaciones telefónicas, ¿no? Con grandes amigos. Joseba Álvarez, Fernando Barrena, Miquel Corta, bueno, todos ellos están hoy en la cárcel. Otro más que nos visitó por acá por la radio, que creo que como no fue el contacto telefónico, capaz que por eso lo dejaron, José Chivaceta, que también fue detenido ahora en febrero, y bueno, con una fianza de 60.000 euros lo dejaron en libertad condicional. Detuvieron en esa ocasión a 13 dirigentes más de la izquierda Berzale, además de Marije Fulloando y Fernando Barrena. La suspensión de actividades de otros dos partidos políticos, como el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca, que es un partido histórico desde el año 1930, bueno, ahora tiene la suspensión de actividades y no podrá estar presente con el voto. De alguna manera lo va a estar, pero no puede acudir a las elecciones, ¿no? Los innumerables procesos y causas abiertas contra diversos agentes sociales y políticos muestra que ya la situación es de extrema gravedad. Veíamos hace un par de semanas atrás, en lo que tuvo que ver con la Semana Internacional de Solidaridad con Euskal Herria, un acto organizado por la Fonoplatea, por la Radio 36 en la Fonoplatea y por la gente de Resumen Latinoamericano, un video sobre el macro sumario 1898, y pudimos apreciar lo aberrante del proceso de lo que ellos llaman justicia, pero que está muy alejado de lo que uno entiende, ¿no?, que debe ser la justicia. Además, también se publicó un suplemento, los compañeros del diario La Juventud, el suplemento Mundo Entre Líneas, de hace 15 días atrás, el domingo, en donde ahí se hace todo un repaso de la historia y de la situación del País Vasco, de su gente, y bueno, de los acontecimientos y las, digamos, todas estas cosas excepcionales que están pasando tanto del lado del Estado español como del francés para con el pueblo vasco exclusivamente. Entonces, bueno, recomendamos entonces, si alguien lo puede encontrar y si no se comunican de repente con la radio, acá le pueden decir cómo hacer para conseguir el Mundo Entre Líneas, que trae un material muy bueno, sobre todo para tenerlo, ¿no?, como cabecera y consultarlo de tanto en tanto, porque habla de los partidos políticos vascos y de la historia, que mucha gente siempre nos pregunta y se interesa por ello. Así que, bueno, Anita, ¿vos qué tenés para decir en esta introducción breve? Ahora que arrancábamos de nuevo este ciclo, pensábamos, bueno, cómo hacer un breve síntesis de lo que había pasado estos dos meses que no habíamos estado saliendo al aire y quedándonos con la información. Entonces, capaz que me pareció que estaba bueno comentarles un informe que salió hace un par de semanas, a mediados de febrero, de la gestora Pro Amnistía, que hacía un balance del año pasado, de 2007, sobre todo de la situación en Nafarroa. Y más o menos él explicaba en ese balance que se habían, o sea, como resumen del 2007, se habían dado 145 detenciones, 14 encarcelamientos, 9 denuncias de tortura, 150 agresiones y palizas de parte de las diferentes policías. Eso era solo alguno de los datos que largaba este informe que hizo la gestora, y que da cuenta un poco de lo que también fueron estos dos meses, donde haciendo así a vuelo de pájaro, como se dice, extrayendo de lo que fue saliendo en los periódicos, más o menos se puede dar cuenta de unas 45 detenciones y procesamientos, entre ellos los de los 13 dirigentes abertzales que comentaba Gloria recién, 3 personas heridas a causa de accidentes de tránsito por el tema de la dispersión de los presos que hemos comentado tantas veces en el año pasado. Y bueno, y ni que hablar de la ilegalización que se dio, como decía Gloria recién, de los partidos políticos de ANV y del Partido Comunista, ¿no? Y que da cuenta un poco, bueno, de lo que fue el año pasado con aquella propuesta de eran 200 detenciones que se había puesto el Ministerio del Interior, ¿no? Sí, que iba a superar los 3 dígitos, dijo. Yo creo que se acercó a los 300, pero bueno. Que bueno, que fue un poco lo que pasó el año pasado y que se va incrementando, y que fue lo que pasó en estos dos meses, es como una carrera acelerada hacia este 9 de marzo que se acerca, que son las elecciones en el Estado español. Y creo que es un poco ese informe de resumen también, si bien es del año pasado, resumen o muestra lo que viene siendo o lo que fueron estos dos meses. Bien, esperemos que a partir del 9 de marzo se empiece a revertir este proceso, ¿no? Sí, un poco, porque lo que quieren es acabar con el independentismo, ¿no? Pero sí. Y también es una estrategia también, supongo, que del PSOE para ganar, obviamente, puntos, ¿no?, en su carrera. Una estrategia política, o sea, ya dejó al Pepe afuera, ¿no? Sí. O está ahí. Le está dando caña. Le está dando mucha caña. Y pues, yo lo que tengo para resaltar en estos días es la fuerte campaña que está haciendo en Argentina y en Uruguay el PSOE, sí, con destacadas figuras artísticas que nosotros conocemos y que yo personalmente miro y digo, no puedo creerlo. No, aparte me hace gracia porque sacaron un video donde está Sabina hace ratos, esos, ¿no? Sí. Haciendo la campaña de apoyo a Zapatero. Y y usan una frase de Benedetti, ¿no? Entonces sí. Yo también digo, el PSOE que ampara la tortura, habría que contestarle con otra frase de Benedetti que dice, un torturador no se redime con el suicidio, pero es algo, ¿no? O sea, bueno, a ver. A ver si utilizamos la frase de Benedetti para otras cosas más productivas. Esperemos no preguntarle a Benedetti porque capaz que también la apoya. Bueno, entonces el próximo domingo 9, como decíamos, hay elecciones en el Estado español. Por lo tanto, vamos a iniciar de fondo nuestro programa con el tema este, pero en el correr del año también vamos a dedicar este programa a hablar un poco más de lo vasco que hay por estas tierras, ¿no? Porque hay mucho de esa huella que existe en estos países y que muchas veces desconocemos su origen y nos asombra el conocerlo. Por ejemplo, el complejo Euskal Herria que hay en Montevideo, ¿no? Es una cantidad de viviendas y ¿por qué se llama Euskal Herria? Y es todo un barrio donde incluso allí funciona la Facultad de Ciencias y hay dos escuelas públicas y una cantidad de gente que vive. Bueno, el Club Atlético Basáñez, que también tiene algo que ver con esto, Rampla Juniors también, pero eso poquito a poco, el pueblo Gregorio Aznares en el departamento de Maldonado y muchas otras cosas que son tan conocidas por todos los uruguayos y uruguayas, pero muchas veces se ignora el origen, que en este caso tiene que ver directamente con Euskal Herria y no es por casualidad justamente. Así que bueno, vamos a empezar hablando un poco de este estado de excepción. Las noticias nos hablan que sí, realmente hay un estado de excepción, pero también hay un pueblo en movimiento. Porque, por ejemplo, estudiantes solidarios con los presos políticos vascos del campus universitario de Gasteiz acudieron el miércoles de esta semana pasada en autobús a las cárceles de Valdemoro y Soto del Real a mostrar su solidaridad con los presos políticos vascos. Por la mañana se concentraron en las afueras de la cárcel de Valdemoro y consiguieron trasladar sus mensajes de ánimo a los presos y presas políticas vascas. Incluso relataron que llegaron a hablar con 7 prisioneros que se encuentran en aislamiento. Por la tarde acudieron a la cárcel de Soto del Real y, al igual que en Valdemoro, enviaron mensajes de ánimo a los prisioneros. Según denunciaron miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado, les siguieron en todo momento y fueron identificados frente a las dos prisiones. Por otro lado, en el barrio de Arrozadía se concentraron 25 personas por los derechos de los presos y, bueno, de estas movilizaciones que se dan pueblo a pueblo todos los días. Luego también, estudiantes contra la tortura. El pasado miércoles, Personas Aldeco Taldeac organizó varias movilizaciones en la Universidad de Vizcaya en denuncia de la tortura. Según señalaron, 130 personas participaron en la manifestación celebrada en el campus de Leioa. En San Mames, ingenieros y las casillas, peritos, secundaron la movilización. 15 estudiantes en cada uno de los centros, mientras en Ecuri, donde se imparten estudios de magisterio, fueron 20 las personas que secundaron la concentración. Las movilizaciones realizadas denunciaron que en pleno siglo XXI, en Euskal Herria, se tortura y que estados que se dicen democráticos lo utilizan de forma sistemática. Es la cruda realidad, tal y como se ha podido comprobar en los casos de Iok Portu y Matín Sarasola, los jóvenes navarros que fueron apresados a comienzos de enero por la Guardia Civil y denunciaron haber sido torturados en dependencias policiales, aseguraron desde el grupo de apoyo a los presos. Asimismo, valoran que dirán lo que quieran, pero esto no es una democracia. Los casos de tortura demuestran que en Euskal Herria se vive en un estado de excepción. Y voces de la cultura también se manifiestan. Voces del rock vasco rechazan la represión hacia el independentismo. A través de un texto que comienza recordando que fueron muchos los grupos de rock en Euskal Herria que durante la llamada transición a la democracia mostraron en sus letras su disidencia contra los poderes establecidos. Algunas voces conocidas por formar parte de grupos que han sido y son míticos en el ámbito de la música rock en Euskal Herria rechazan la imposición, la represión y el intento de acallarnos y reclaman Guk ere independencia. Firma este escrito Charra Bolinaga, que fue batería del grupo RIP, Evaristo, voz durante muchos años del grupo Aguraindarra, La Polla, y actualmente de Gatillazo, Iñaki Ortiz de Villalba, que es la voz de Betagarri, y Aitor, guitarra de Obligaciones. Todos ellos con el apoyo de dos formaciones musicales jóvenes como The Dog of Blackfoot y Carrocerías Betoño, han puesto en circulación una carta titulada Guk era independencia, que esperan reciban más apoyos en los próximos días. De hecho, Charra Bolinaga asegura que hay grupos y personas del amplio ámbito de la música rock dispuestas a firmarlo. denuncian que a lo largo de la última década la escalada represiva contra el independentismo vasco da un salto importante, iniciándose una caza de brujas contra todo lo que consideran el entorno de la izquierda versale, y reflejan en este sentido ejemplos como el cierre de los periódicos y radios, la legalización de organizaciones juveniles, partidos políticos, subrayando además que ese ataque ha afectado también al rock vasco, porque grupos como Sociedad S.A., Berritxarrak, Fermín Muguruza, Sutagar y otros son perseguidos y acosados por el nacionalismo español. Califican de hipocresía la justificación de todos estos atropellos, en que violencia y democracia no pueden ir unidas, y rechazan que esto lo esgrime quienes invadieron Irak, mandaron tropas a Afganistán, crearon el GAL, alaban el franquismo, torturan en los cuartelillos, reprimen manifestaciones y un sinfín más. Por todas esas razones, los firmantes de este escrito consideran que quieren abarcar con el independentismo vasco, hecho que denunciarán porque como hace 30 años los herederos del franquismo siguen estando aquí, porque la libertad de expresión y de opinión no existe, porque vivimos en un estado de excepción encubierto, porque hoy se han llevado a tu vecina o a tu amigo y mañana quizás puede ser tú. Sí, hay toda una página que, porque ahora es el voto independentista es abstención, ¿no? www.abstencioa.com. Luego lo vamos a deletrear al final del programa, si nos da el tiempo, para que puedan ingresar ahí. Porque ahora en todos lados, me comentaba una amiga el otro día que hablábamos con ella, que hay ertzainas y guardas civiles, es una pasada, dice, no se puede hacer nada, ¿no? Y es que realmente deben de tener mucho miedo, pero ya no es el miedo a que haya un atentado, que explote una bomba acá o allá, que saben que lo único que causa son daños materiales. Le tienen miedo en este periodo preelectoral a la movilización, a la difusión de la palabra, y eso muestra una debilidad muy grande en el Estado, ¿no? Bien, y en relación a esto del llamado a la abstención como voto independentista, sindicalistas llaman a abstenerse en defensa de un marco democrático. Más de una treintena de sindicalistas de diferentes ámbitos han suscrito a título personal un documento en el que llaman a la sociedad vasca a abstenerse en las próximas elecciones para exigir condiciones democráticas e impulsar un marco democrático que, abordando el reconocimiento de Euskal Herria y su derecho a decidir, permita desarrollar todos los proyectos políticos, incluido el independentista, con las mismas condiciones y garantías, dice el texto. Este texto que dieron lectura el secretario general del LAB, Rafa Díez, y la ex secretaria general de ENE, Maite Aristegui, denuncian que la vulneración de los derechos civiles y políticos más básicos se está extendiendo en los últimos años de manera sistemática contra cada vez más personas y organizaciones vascas. Estamos, de hecho, dicen, ante una situación de estado de excepción encubierto y ante una instrumentalización sin precedentes de la justicia con fines políticos, criticaron. Bien, y la alcaldesa de Hernani dice, ¿a quién quiere engañar el PNV, no? Porque la alcaldesa de Hernani, Mariam Beitialarrangoitia, intervino en un acto celebrado en la Plaza de la Constitución ayer, donde criticó la actitud del PNV por decir que la prioridad de su partido tras el 9 de marzo será poner sobre la mesa un acuerdo de normalización porque ha llegado el momento de abordar el conflicto político. ¿A quién quiere engañar? Se preguntó, al tiempo que aludió a las conversaciones de Loyola, afirmando que los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria sabemos que la intención real del PSOE y del PNV no era la de reconocer los derechos de Euskal Herria y dar una solución democrática al conflicto. Lo que buscaban, valoró la edil abertzale, no era otra cosa que desactivar la lucha de la izquierda abertzale para cercenar de raíz cualquier posibilidad de cambio político y cerrar todas las puertas a la independencia. Eso quedó claro, como decía la alcaldesa Hernani, en el fracaso de las conversaciones de Loyola, ¿no? Lo decíamos hace un tiempo acá en la radio, en un programa especial que se hizo. Además, aseguró que mediante la abstención se dará un impulso definitivo a la consecución de un marco democrático que abre las puertas a la construcción del Estado vasco. Presentan la opción abstención como un apoyo a un marco democrático que posibilite la independencia y un Estado vasco. Y a su vez, esta opción servirá para mostrarse a favor de un verdadero cambio político y contra una nueva reforma fraudulenta. La abstención de hoy es la garantía, perdón, del mañana democrático, valoran. Sí, o sea que ahora en esas elecciones el independentismo se abstiene. No solo la izquierda, sino también la derecha. Ahora vamos a escuchar unos spots que trajimos sobre la abstención. Es hora de avanzar. Son tiempos de independencia. Es el momento de Euskal Herria. Por ello, hacemos un llamamiento a toda la sociedad abertzale y progresista para que en un gesto de rebeldía, la abstención responda como pueblo. Abstención para neutralizar el estado de excepción, las torturas, detenciones y legalizaciones. Abstención a favor de la territorialidad y el derecho a decidir. Abstención a favor de un marco democrático que posibilite la independencia y la creación de un Estado vasco. Abstención ante las elecciones que el Estado español fascista ha organizado. Abstención a favor de un verdadero cambio político y en contra de una nueva reforma fraudulenta. Este 9 de marzo tú decides. Abstención. Bien, entonces ahora, incluso la gente que puede votar por correo, independentistas, abstenerse, ¿no?, de votar en estas elecciones. Continuando un poco con lo que es la situación y la realidad que se vive en Euskal Herria, hablábamos hoy de los más de 700 presos y hay un informe nos llega que dice que de los 730 prisioneros políticos vascos, 169 han cumplido las tres cuartas partes de la pena, por lo cual en épocas normales y cualquier preso debería estar en libertad, pero no los vascos, por supuesto, y 55 están en aislamiento. La actualidad política de Euskal Herria viene en gran medida marcada por la oleada represiva del gobierno español, decíamos, y que en estos 8 meses además ha practicado más de 200 arrestos incomunicados, mientras la situación en las cárceles españolas y francesas también sigue un rumbo acorde al que se vive en las calles. La cifra de 730 presos vascos lo deja bien claro. El colectivo de presos políticos vascos está conociendo en estas fechas una de sus mayores cifras en años. Según informes Catasuna, a día de hoy 730 prisioneros políticos vascos se encuentran dispersados en cárceles españolas y francesas. Una cifra que por sí sola refleja en gran medida la dimensión de la escala represiva que desde instancias españolas se va aventurando a adelantar tras el anuncio de la suspensión del alto al fuego decretado por ETA en 2006. En cualquier caso, detrás de esas cifras se esconden otras dramáticas realidades que deliberadamente se pretenden ocultar. Los presos con enfermedades incurables, la cárcel de por vida impuesta por el Tribunal Supremo Español, la dispersión carcelaria, el aislamiento, la desasistencia sanitaria y el recrudecimiento de las propias condiciones carcelarias para los vascos encarcelados. Como botón de nuestra demuestra de esta situación carcelaria para los vascos, basta señalar que 169 presos políticos vascos ya han cumplido las tres cuartas partes de la condena impuesta, de forma que ya deberían haber recuperado su libertad si Madrid y París cumplieran con su propia legislación. Dispersados por las cárceles del Estado español se encuentran la mayoría de ellos, 141 de ellos, mientras en el Estado francés son 28 los vascos que han cumplido las tres cuartas partes de la pena impuesta. Bueno, y hablando de presos, esta semana algo que nos toca muy de cerca y no podemos dejar de comentar es que la justicia francesa entregó ayer a la policía, a la policía española a Mikel Ibáñez Oteiza, de 53 años. Mikel vivió durante muchos años acá y fue uno de los tres que entregados en las épocas del filtro, ¿no? De los tres vascos que se entregaron, que se extraditaron. Mikel fue trasladado en avión hasta Madrid desde París. Agentes adscriptos a la unidad de cooperación internacional trasladó desde el suelo galo a Mikel, detenido hace un año el mismo día en que aterrizó en Francia procedente de Uruguay, donde trabajaba como cocinero en un restaurante de Montevideo. Recordemos que Mikel viajaba con pasaporte expedido por el consulado español acá en Montevideo, porque además Mikel fue juzgado y lo dejaron libre porque no le encontraron nada en aquella oportunidad, en el 94, cuando lo llevaron. La entrega se produce por orden del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige nuestro querido Baltasar Garzón. Querido, obviamente, sí, que sí, cuando le mentido. El magistrado le imputa sendos delitos de atentado terrorista e integración en banda armada por su presunta implicación en el asesinato del industrial guipuzcoano Pachi Zabaleta Azpitarte en el Góibar en el año 1988. Desde su arresto en marzo del año pasado, Mikel ha permanecido recluido en la prisión parisina de La Santé, que ya le habíamos mandado muchos saludos a Mikel en La Santé y a todos los compañeros que escuchan el programa. Así que va otro saludo para los compañeros que lo despidieron esta semana. Un saludo especial para Mikel y también para su familia, ¿no? Para toda su familia y bueno. Desde acá lo vamos a estar siguiendo el día a día. Y por otra parte también tenemos... Se intensifica la iniciativa ante el grave estado de salud del preso Ángel Figueroa. El grave deterioro del estado de salud del preso ha intensificado la iniciativa en favor de su libertad. Además, miles de personas se concentraron en una escalería por los derechos de este prisionero, de que ya habíamos estado hablando en la oportunidad. Sí, habría que hablar de muchos otros presos, pero lamentablemente hoy, bueno, hicimos un resumen hablando de los más importantes, Miquel, porque nos tocaba de cerca y por la gravedad del caso de Ángel Figueroa. Bueno, y hoy teníamos en las noticias de hoy, en el cara de hoy, ETA hace un llamamiento al boicot, ¿no?, en estas elecciones y a la abstención. En un comunicado remitido al diario Gara, la Organización Armada Independentista Vasca mantiene que el Estado español ha impuesto el estado de excepción en Euskal Herria y advierte que la escalada represiva de las últimas semanas anuncia un nuevo periodo de opresión tras las elecciones del 9 de marzo. ETA considera que en este escenario se debe responder como pueblo. Para ello llama a la ciudadanía a sumarse a la abstención y al boicot. Indicar al próximo inquilino de la Moncloa que tendrá ante sí a un pueblo en pie y que Euskal Herria continuará mediante la lucha su camino hacia la libertad. Entiende también que en el contexto en el que se están desarrollando las elecciones, el Parlamento español vaticina un nuevo periodo de opresión para Euskal Herria, en una coyuntura política en la que, a su juicio, Madrid pretende dar una nueva estabilidad y legitimidad a la maraña jurídico-policial que el Estado español impone desde hace 30 años. ETA afirma que el Estado español ha impuesto el estado de excepción en Euskal Herria y que las detenciones de las últimas semanas, los encarcelamientos, la ilegalización de partidos políticos independentistas y las torturas han agravado la senda represiva abierta por el gobierno español. Afirma además que el objetivo de esa escalada represiva no es otro que seguir negando a Euskal Herria su derecho a la autodeterminación. No obstante, recuerda que desde que hace 30 años impusieran la Constitución española persiguiendo ese mismo objetivo, nuestro pueblo ha hecho frente a la opresión mediante la lucha, mostrando que esa legislación española construida como cárcel de los derechos del pueblo no tiene ni tendrá legitimidad alguna en Euskal Herria. Por encima de las imposiciones y de los estados de excepción, los vascos ya hemos hecho nuestra elección. Nunca detendrán la fuerza y la determinación para construir el estado de Euskal Herria, prosigue el texto del comunicado que se reproduce íntegramente en esta misma página del diario Gara y en euskera, ¿no? Como se hizo hace 30 años ante la imposición de la Constitución española, ETA considera que a la situación actual se le debe hacer frente también, como pueblo. Por ello, realiza un llamamiento a las ciudadanías y ciudadanos abertzales para hacer frente al neofascismo español y para aglutinar fuerzas en pro del Estado de Euskal Herria. A su vez, llama a la abstención y al boicot para decir al siguiente presidente español que tendrá ante sí a un pueblo en pie y que Euskal Herria continuará mediante la lucha su camino hacia la libertad. ETA critica a los partidos regionalistas vascos por haber optado por actuar con normalidad, entre comillas, en estas elecciones. La actitud de estos partidos no hace más que reforzar la represión y otorgar legitimidad a la legislación opresora que deriva de la Constitución española, añade. Sí, y para ver un poco cómo son las cosas, ¿no?, y cómo es, a qué punto llega la excepción, vamos a una noticia breve que hoy la Ertzaintza arremete contra manifestantes en Donostia. Esta es una noticia de hoy que apareció en el diario Gara, porque a las 12:30 decenas de personas se acercaron a la plaza de Pío XII de Donosti, de San Sebastián, para apoyar la concentración convocada por la izquierda abertzale con motivo de la llegada de ultraderechistas españoles del Frente Español a la capital guipuzcoana. Según ha informado un vecino, desde primera hora de la mañana la presencia de la Ertzaintza ha sido notoria en las inmediaciones de la plaza. La policía autonómica se ha apresurado a cargar contra los asistentes, ya que no habían pasado ni 5 minutos desde las 12:30 cuando ha tenido lugar la primera acometida. Los ciudadanos congregados en el lugar se han visto obligados a salir corriendo ante la ofensiva de la policía autonómica vasca. Por su parte, los miembros del partido ultraderechista Frente Español han accedido a un hotel cercano con total normalidad. Son ultraderechistas españoles que vienen del Estado español a manifestarse en la capital vasca y reprimen al pueblo vasco y los españoles, ningún problema, como en casa. Está bien. Bueno, se organizó ahora en febrero la segunda semana de solidaridad. ¿Verdad? El año pasado fue la primera que estuvo una semana de solidaridad con el... Se hacen diferentes actividades. Semana Internacional de Solidaridad con Euskal Herria, convocada por Askapena, ¿verdad? Bien, entonces... Bien. La participación en la segunda semana de solidaridad internacional con Euskal Herria ha sido amplia y muy numerosa, si bien no disponemos de todos los datos encima de la mesa, con lo que tenemos en entre manos sí podemos mostrar una profunda alegría. Se han realizado actividades en unas 25 ciudades y eso significa más del doble de las movilizaciones del año pasado en la primera semana de solidaridad. Las personas solidarias que han tomado parte en las distintas dinámicas también han sido más. Tras los primeros reencuentros, podemos afirmar que más de 2.000 personas han participado de las distintas concentraciones, charlas, proyecciones de videos, cenas, etc. Además, los grupos de solidaridad con Euskal Herria, Euskal Herriaren Leugobank, han aumentado y también lo han hecho la participación de otros grupos y organizaciones sociales y políticas. Por todo esto, Askapena felicita a todas y todos los que habéis estado trabajando en los grupos de EHL, así como a todas las organizaciones y grupos que habéis tomado parte en la segunda semana de solidaridad internacional con Euskal Herria. Bien, las iniciativas en relación a esta semana de solidaridad comenzaron en Montevideo, donde realizaron una proyección de un video y una charla coloquio sobre la situación de Euskal Herria. Este acto fue organizado por acá, por la gente de la Radio 36. Y Resumen Latinoamericano. Y Resumen Ahí Está Latinoamericano. Y también contó con la participación del Movimiento 26 de Marzo, el Partido Comunista Revolucionario y Fogoneros, entre otros. Se juntaron un poco más de 100 personas. Sí, ahí estuvimos nosotras también, ¿verdad? Verdad. En el Estado español también ha habido muchas iniciativas y se realizaron concentraciones, hubo reparto de propaganda, por ejemplo, por parte del Comité de Solidaridad con los Pueblos en Castilla. Y también este grupo que ha realizado este año tras otras tres charlas y proyecciones de videos en las que han juntado a cientos de personas, además de casi todas las organizaciones de izquierda de la ciudad. Además, esa semana realizaron un acto con un joven independentista vasco que contó con la presencia de medio centenar de personas. Bien. Y también en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Aire se realizaron concentraciones, en Dublín, Belfast. Todo organizado por los grupos de amigos de Euskal Herria, ¿no? También en Italia, en Milán, en Roma, en Bolonia, en Bérgamo, en Lisboa. Desde allá nos escribe nuestro amigo Raúl Lorenzo, que está en el Comité de Amigos de Euskal Herria, que realizaron una concentración frente a la Embajada Española y pidieron el fin de la represión y denunciaron la ilegalización de los partidos políticos, además de mostrar su solidaridad. Cruzando el océano, en Colombia, en la Universidad de Cali, se proyectó el video Euskal Herria, una historia de lucha y resistencia, que pudimos ver el año pasado acá en la Fonoplatea de la 36. En Santiago de Chile, el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez también convocó una manifestación frente a la Embajada Española y en México también se juntaron unas cuantas personas frente a la Embajada de España. En Argentina se está preparando una iniciativa para el día 6 de marzo. Y en los próximos días también se anunciarán más actividades en Italia, Sardinia y Gualmapu. Para finalizar, volvemos a anunciar lo ocurrido en Caracas el pasado viernes, que se concentraron 120 personas frente a la embajada y convocados por la coordinadora Simón Bolívar, la Casa de Encuentro Bolivariano Freddy Parra, la emisora libre Alzón 23, la coordinadora continental bolivariana, la coordinadora popular de Caracas, el Movimiento Gallonés y M28. A propósito de la emisora libre al son de Son 23, sí. nos llegó una invitación. En realidad es que nos invitan a retransmitir el programa allí a través de esa emisora en Caracas, así que próximamente también nos van a estar escuchando por esos lados. Bueno, así que un saludo grande para la gente de Al Son del 23 de Caracas, de Venezuela, y bueno, desde acá ya les va a llegar las voces también. Askapena finalmente hace una valoración y agradece y felicita a todas las personas y agentes que han tomado parte en la segunda semana internacional de solidaridad con Euskal Herria. Continúa bien, diciendo: aunque nunca hayamos conocido democracia alguna para Euskal Herria hasta ahora, el estado de excepción impuesto en los últimos años nos han llevado al primer puesto en Europa a nivel de violaciones de derechos civiles, políticos y humanos. Los estados español y francés querrían imponer esa situación y que en Euskal Herria la aceptáramos tal cual, metiéndonos a todas y todos en casas encogidos por el miedo, de la misma forma querrían que las amigas y amigos solidarios de Euskal Herria cerraran sus ojos, taparan sus oídos y enmudecieran su boca. Pero la espuma de esta nueva de nuestra esta nueva ola fascista rebosa tanto en Euskal Herria como en los pueblos solidarios del mundo. Pues bien, ni van a frenar a Euskal Herria ni van a cortar los lazos solidarios de los amigos y amigas de este pueblo. Sigue diciendo Escapena, esa política de represión y negación hace daño a la salud democrática de los estados y así como hoy pegan contra la izquierda vasca, mañana lo harán contra otros grupos de izquierda y o independentistas. La represión y la negación son duras, terribles y generadoras de más sufrimiento, pero además son totalmente vanas contra las ansias de libertad de este pueblo. Para que los estados frenen su política represora, la clave es seguir adelante en nuestra lucha de liberación, pero la solidaridad internacional es imprescindible. Por eso, una vez más, por esa energía que mostraron y por toda la ternura que tenéis con nuestro pueblo, dice Escapena, mila esker. Amaika Herri Borroka Bakarra. Bien. Bueno, eso para finalizar un poco el resumen de lo que fue toda la Semana Internacional de Solidaridad con Euskal Herria. Nos llamaba recién Adriana y preguntaba que ella vota por la zona de Orense, dice, y si hay algún grupo que se pueda votar que sea afín a los vascos. En realidad, en Galicia habrá al independentismo gallego afín. No sé, la verdad que si te tengo que decir, no sabría qué decirte. Lo que sí te digo que el independentismo vasco se está absteniendo. Si hay algún grupo independentista gallego, habrá que averiguar cuál es, si se presenta y o si se abstiene, ¿no? También. Sí. Así que, Adriana, te lo averiguamos. Trataremos de buscar esta información. De buscar la info. Bueno, nos quedaron mil cosas afuera, ¿no? Muchas el cosas. Tiempo. Yo quiero mandar saludos especialmente para todos los presos y presas, para todas las madres que les toca estar aguantando, ¿no? Pero especialmente para los presos que están en Algeciras, que nos comunicamos a través de Neco con Iñaki, ¿no? Iñaki Pujana y todos los amigos que tienen conocimiento del programa, que nos han mandado saludos y todo. También ya mandamos para los de la Santé y bueno. Para los amigos de Gasteiz, sí, que están ahí siempre. Con quienes tenemos contacto habitualmente, Sarlo, que nos llamó para darnos ánimo y todo, nuestro queridísimo Chacal Iparralde, como le decimos nosotros, Sarlo Echezarreta, que también fue otro de los entrevistados y que tiene una causa pendiente por pertenecer a Udalbils, a la Asamblea de Municipios Vascos. Sarlo, un musu grande para vos. Y ahora vamos a ir escuchando la canción de Berry Charrac. Que ya la escuchamos el año pasado, ya la habíamos presentado, pero bueno, es aquí estamos y como es nuestro primer programa de bienvenida. Quiero decir que estoy con vosotros y vosotras. Este pequeño trozo de tierra es tan bello. Todos los titulares hablan sobre nosotros, pero nadie nos ha preguntado nada. Algunas, a miles de kilómetros, o sea, cerca del corazón. Otras y otras, tan lejos a pesar de vivir en él. Quiero decir que estoy con vosotras. Este pequeño trozo de tierra es tan difícil, parece mentira. No hay cansancio, siempre regenerando las ilusiones. Algunas a miles de kilómetros. Los sentimientos nunca han sido tan superficiales como quieren vender algunos o algunas. Y aquí estamos. Quiero decir que estoy con vosotros, vosotras. Este pequeño trozo de tierra es tan viejo. Nos han podado la palabra una y otra vez con la tijera de la prohibición. Algunas a miles de kilómetros. Los sentimientos nunca han sido tan superficiales como quieren vender algunos algunas. Es así de complicado y así de sencillo. Este es nuestro nombre, nuestro ser y nuestra importancia. Los titulares de los noticieros hablan de nosotros, pero todavía nadie nos ha preguntado nada, nunca nada. Y aquí estamos. Berry Charrac. Bien. Por último, hacer un llamado para la abstención, ¿no? Los que voten acá en el extranjero, los que votamos en el extranjero, el independentista se abstiene, así que hay que hacer un llamado a la abstención, porque estamos en un sistema en que, como dice Galeano, ¿no? En el cuento ese de que el cocinero, que como es demócrata, le pregunta a las aves que tiene en qué salsa quieren ser cocinadas, y hasta que un grupo de aves le dice, pero nosotros no queremos ser cocinadas. Bueno, los independentistas tampoco queremos ser cocinados, por eso nos abstenemos ahora de votar en estas elecciones, así que nos vamos escuchando ese tema. Les mandamos mucho Andy Bat para todos. Nos encontramos acá el próximo sábado de 12:30 a 13 horas. Todos los sábados. Sí. Y el correo de voz 575-0046. Y el correo electrónico orain@euskalherria.gmail.com. Bueno, muy contentas de reencontrarnos nuevamente. Osasuna hasta Catasuna. Presoak etxera, amnistía osoa. Bien. JK, independencia lortu arte. Agur. Agur. Thank you.